Descubrimiento del fin de semana, Kosori Ensign. Queridos amigos. Este fin de semana, mientras revisaba las novedades en Ensign, me llevé una grata sorpresa, tienen disponibles freidoras de aire Kosori. Para quienes no lo sepan, tengo una y estoy completamente encantada con ella. La uso prácticamente a diario para cocinar de forma más saludable, y os aseguro que no la recomendaría si no estuviese 100% satisfecha. La relación calidad-precio de esta marca es fantástica, y me alegra mucho que ahora sea más accesible gracias a esta tienda. Os he dejado una selección de las que más me gustan y os explico los motivos. Hay muchos modelos disponibles, y estoy segura de que encontraréis uno que se adapte perfectamente a vuestras necesidades. Podéis elegir según el precio, el tamaño de vuestra familia o incluso el uso que le vais a dar. Hay opciones para todos. Si estáis pensando en dar el paso hacia una cocina más saludable o simplemente queréis un electrodoméstico que os facilite la vida, no dejéis de echarles un vistazo. Y como siempre, me encantará saber si ya tenéis una freidora de aire o si habéis probado alguna receta que os encante. Yo lo tengo claro, tengo una freidora Kosori desde hace ya bastantes años, y te cuento en mi blog sobre vida saludable un montón de recetas que hago solo pulsando el botón. Gracias a la freidora de aire, comer sano y perder peso es mucho más sencillo. Algunos pueden pensar que la marca Kosori para freidoras es de élite y muy cara. Primero, vale la pena. Segundo, hoy en día los precios para las freidoras están muy equilibrados. Además, ahora puedes comprar la freidora Kosori Ensign con un 35% de descuento para nuevos usuarios. Te dejo el enlace en las notas del programa. Esta puede ser la freidora de tu vida si buscas una buena freidora y además económica. No te pierdas estas grandes ofertas en Ensign. Ahorra mucho en esto. Freidora de aire duradera de 5,5 litros. 1700 vatios, tecnología de aire rápido, ahorro de energía 55%, 13 modos automáticos, fácil de usar, pantalla táctil intuitiva, interior de acero inoxidable, hasta 205 grados y 60 minutos. Precio 52 euros. Te dejo más opciones para que elijas según tus necesidades. Pero hace ya tiempo que escribo reseñas sobre freidoras de aire, y en este enlace a mi blog, hay una comparativa de freidoras sin aceite para que puedas tomar la mejor decisión según el número de personas que seáis en casa o según el uso que piensas darle a este maravilloso electrodoméstico. Todos los enlaces los podrás ver en las notas del programa. Estoy aquí para compartir ideas y ayudaros a decidir. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes empezar tu modo de vida saludable. Consulta mi programa de coaching nutricional Adelgazar sin darte cuenta en mimododevida.com. Te espero en el próximo programa.